Scott había trazado un plan astuto y diabólico. La presencia inesperada de la joven Mariela le serviría para obligar al profesor Mendoza a regresar al campamento y obligar a su vez a los lacandones a guiarlos fuera de la selva. Pero Calimán significaba un estorbo en sus planes. El capitán se daba cuenta que si cometía el más mínimo error, sería descubierto y apresado por Calimán. Induciendo amistad, despertaba en Calimán el interés de realizar una incursión submarina al fondo de la laguna para admirar las imponentes ruinas de Jiku Hall. Calimán presentía que aquello era una trampa, pero aceptaba el reto porque era la única manera de desenmascarar al astuto capitán. Calimán, equipado con traje de buzo, recorría lentamente el fondo de la laguna. Paso a paso se internaba entre aquella esplendorosa ciudad submarina, donde los templos y pirámides con muros recubiertos con láminas de oro puro eran una visión fantástica e increíble. Los azules ojos de Calimán admiraban todas aquellas riquezas escondidas desde siglos bajo las profundas aguas del lago San Lorenzo. Miraba a través de la pequeña ventanilla circular del escafandra. Avanzaba lentamente, afirmando en el piso rodoso los zapatos de buzo con suela de plomo. Ante la contemplación de Jiku Hall, la ciudad perdida de los mayas, Calimán se olvidaba del peligro que pesaba sobre él y decía para sí mismo: maravilloso, único. Ya batió, mundo daría su mano de risa por contemplar las ruinas de esta ciudad increíble de los mayas, donde la riqueza surge en cada paso, donde la belleza de sus templos trae de esto una visión fantástica. Continuaré analizándome. No puedo condenar esta falla a darlo todo. Los movimientos de Calimán eran lentos, calculando cada paso en aquellas profundidades donde las corrientes submarinas amenazaban con arrastrarlo. Una estela de burbujas escapaba de la escafandra y dejaba su rastro. Calimán olvidaba que en cualquier momento el capitán podría dejar de bombear aire en la superficie y perecer ahogado. No hay nada que temer. Mientras el capitán Scott controle la bomba de aire, puedo seguir avanzando por tiempo ilimitado. Parece. ¿Qué es eso? Me imaginé que ciertos cuerpos realizados allí entre las columnas del templo. Los azules ojos de Calimán descubrían dos cuerpos que se movían ondulantes, escondiéndose tras las columnas de aquel templo sumergido. ¿Esto es? No lo creo. Estas aguas de la laguna no son lugar propicio para peces de tan grande dimensión. Creo más bien que se trata de hombres ratas. Calimán avanzó un poco más hacia el lugar donde se habían escondido aquellos cuerpos. Los azules ojos, atisbando por la pequeña ventanilla circular de la escafandra, trataban de descifrar aquel misterio. De pronto. Sí, el caballero cierto. Se trata de los hombres que equipados con arpones avanzan hacia mí. ¿Pero qué es eso? Están armados desde los cuchillos que avanzan contra mí de una manera amenazante. Los hombres rana avanzaban vertiginosamente hacia Calimán, mostrando dos largos cuchillos. Calimán se detuvo. Se daba cuenta que era víctima de un ataque inesperado y traicionero. ¿Con qué esto es lo que preparó el capitán Scott? Asesinar bajo el agua. No puedo mudarme con libertad. El traje de buzo dificulta mis movimientos. Y no llevo ningún arma. Los hombres ranas se aproximaban impulsados por las aletas de caucho en sus pies. Los asesinos en busca de su presa. Estaba indefenso contra el ataque. No llevaba ningún arma consigo y además, un pesado equipo de buzo le impedía moverse con agilidad. Hans afirmó los pies en el lodoso fondo y sus recias y musculosas manos se prepararon a repeler el ataque. Espero ver a quien esté cerca de mí y trata de desarmarlos. Pero era difícil luchar contra los hombres bajo el agua. Pero ya están sobre mí. El animal estaba dispuesto a atrapar a aquellos asesinos submarinos, pero los dos hombres ranas se detuvieron al ver la actitud defensiva de Calimán. Girando en torno del hombre increíble, se hicieron señas comprensivas y luego. ¿Qué hacen? ¿Por qué no me atacan? Oh, ahora me doy cuenta de sus planes. Para pasar el tubo de caucho por el efectivo de oxígeno. Sí. Los hombres rana iban a trozar con sus cuchillos el tubo de oxígeno. Aquello significaba que Calimán quedaría sin oxígeno y la muerte por asfixia sería inmediata. Tengo que impedirla. Si rompen el tubo, moriré en unos minutos. No puedo matarte. El incluso es demasiado pesado. Calimán contuvo sus pensamientos al ver que aquellos asesinos, validos de sus cuchillos, trozaban el tubo de oxígeno. Una estela de burbujas brotó de la escafandra de Calimán. Sus azules ojos vieron cortado el tubo del oxígeno. ¿Estoy sin oxígeno? ¿No puedo respirar? Me ahogaré en unos minutos. Pero bien tan malo tenía su ataque capital. Moriré ahogado, puesto que no puedo respirar. ¿Por qué empecé a no puedo respirar? Calimán hacía esfuerzos desesperados por respirar, pero todo era inútil. Mientras, los dos hombres ranas se alejaban satisfechos de haber consumado su traicionero crimen. Superficie del agua, en aquella plataforma improvisada donde el capitán Scott y el pequeño Solín atendían la bomba de aire, el astuto capitán fingía sorpresa al darse cuenta que el tubo de oxígeno se había roto. ¿Pero qué es esto? ¿Qué sucede, capitán? ¡Mire! ¡El tubo de oxígeno se ha roto! ¡Se ha roto! Unas burbujas estallaban en la superficie mientras el capitán sacaba el tubo de caucho trozado. ¿Pero qué es lo que ha pasado, capitán? ¡Ay, el tubo de oxígeno se trozó! Tal vez contra alguna afilada roca. ¡Dios mío! Eso quiere decir que Calimán ha quedado sin oxígeno ahí abajo. ¡Hay que salvarlo! ¡Sí, claro! De otra manera, Calimán morirá en unos minutos. Hay que alar la cuerda que lleva atada la cintura. ¡Ayúdame, muchacho! ¡Vamos con fuerza! El capitán, fingiendo sorpresa y ansiedad, tiraba de la cuerda sumergida para sacar a Calimán. Pero... ¡La cuerda se ha roto! ¡Mira, muchacho! No, capitán. Alguien la trozó. Vea cómo está cortado perfectamente, como si alguien hubiera utilizado un cuchillo. De igual forma, el tubo de oxígeno fue cortado por alguien. ¿O alguien? ¿Y quién puede ser ese Calimán está solo ahí en las profundidades? No, muchacho, debemos pensar que el tubo de oxígeno y la puerta se han trozado accidentalmente. Pero entonces, ¿Calimán no se ha ahogado? Sí, será algo terrible. Sin oxígeno podrá sobrevivir unos minutos. Después morirá irremisiblemente. Háganse algo. Tenemos que sacarlo. ¿Y qué puedo hacer, muchacho? Calimán está a una profundidad de 30 o 40 metros. No tengo más equipo de buceo. Podemos lanzarnos al agua y tratar de llegar hasta él. ¿Uy, estás loco? Nadie puede hacerlo sin equipo adecuado. Yo lo haré. No quiero, muchacho. ¿Estás loco? No podrías sumergirte ni a 20 metros cuando morirías con la terrible presión. Pero no comprende que tenemos que hacer hasta lo imposible por salvarlo. Imposible. Imposible. En el supuesto caso que llegáramos hasta él, no podríamos sacarlo. El equipo de buzo pesa demasiado. Ni entre cuatro hombres podrían sacarlo. Entonces... Hoy tal vez Calimán puede regresar a la superficie. ¿Está usted loco? El peso de la estafanda no le permite subir a la superficie. No es verdad. Entonces, tendremos que resignarnos a su muerte. ¡No! ¡No! ¡Suélteme! ¡Yo iré a su lado! prefiero morir que dejarlo solo. ¡Suélteme! ¡Vamos, muchachos! ¡No seas loco! ¡Anda! ¿Qué puedes hacer? Que Alemán solo tiene unos minutos de vida. Solo el tiempo que sus pulmones retengan el oxígeno que le queda. Después, morirá. Alemán morirá. Era algo definitivo. Desde el momento en que aquellos hombres rana habían trozado el tubo de oxígeno y el cable de seguridad, solo habían transcurrido unos minutos y ya Calimán sentía la angustia de la asfixia. Cuando se habían desmesurado a través de la ventanilla circular de la escafandra, buscando inútilmente la salvación. Tal vez si logro quitarme la escafandra pueda regresar a la superficie. Quitarse la escafandra sumergido a 40 metros, aquello era materialmente imposible. Ni siquiera en la superficie un hombre común y corriente puede quitarse la escafandra sin la ayuda de otros. Hacerlo sumergido a 40 metros era imposible para cualquier hombre. Pero Calimán, el hombre increíble, lo intentaría. Dos minutos 30 segundos habían transcurrido. Y como único medio de salvación, Calimán intentaría quitarse la escafandra de buzo a 40 metros bajo el agua. Sus recias y musculosas manos se aferraron en la escafandra tratando de destornillarla. ¿Cómo hacer girar la escafandra? Dos vueltas a la derecha. ¿Qué pasa? Siento que mis pulmones se desmayan por falta de oxígeno. Mientras tenga un palito de vida, no me llame. Ahora. El perfecto control nervioso de su cuerpo le valía para no perder la serenidad, acuciado por la asfixia. Todos los músculos de su poderoso cuerpo atlético se tensaban en un solo esfuerzo: hacer girar la escafandra. A impulso de sus poderosas manos, la escafandra giró un poco. Calimán estaba venciendo una fuerza de presión de 40 kilos por centímetro cúbico, algo que era imposible para 10 hombres juntos. Calimán lo realizaba acuciado por la sombra de la muerte. Ya sé, Dos minutos 35 segundos habían transcurrido en aquella lucha increíble. Con los zapatos de suela de plomo enterrados en el fangoso suelo y todos los músculos en tensión, sus recias y poderosas manos hacían girar un poco más la escafandra. La falta de oxígeno entorpece mi mente. La sangre brota ya de la nariz y los oídos. El rostro de Calimán se congestionaba. Un hilillo de sangre escapaba por sus fosas nasales y por sus oídos. Un intenso zumbido le taladraba el cerebro y, sin embargo, continuaba en la lucha, haciendo girar la escafandra. ¡Media muerte! ¡La escafandra se apaga! Tres minutos, 12 segundos. Calimán estaba rígido. La sangre manaba abundantemente por oídos y nariz, y sus recias manos ejercieron la última presión. La escafandra cedió. El agua envolvió la cabeza de Calimán con un golpe inesperado. Calimán libre de la escafandra. Alessandra sintió ahogarse por el golpe del agua en su rostro. Vista tembló y todos los músculos de su atlético cuerpo se relajaron. Y en movimiento inconsciente por salvar su vida, se impulsó hacia la superficie. Y en la plataforma instalada en la superficie de la laguna, el capitán miraba burlonamente las tranquilas aguas que se convertían, según él, en la tumba de Calimán. A su lado, el pequeño Solín, con los ojos llenos de lágrimas, permanecía mirando fijamente las oscuras aguas que habían atrapado a Calimán. Bien, muchacho, creo que ese no se va a esperar más tiempo. Calimán ha muerto. Esperemos un poco más. Tal vez Calimán no quiera salir a la superficie. ¿Salir a la superficie? ¿O estás loco? Han transcurrido 4 minutos desde que se quedó sin oxígeno. Calimán está muerto, no hay duda. Anda, muchacho. Tenemos que regresar al campamento y con la ayuda de mis hombres trataremos de rescatar el cuerpo de Calimán. Bien, me advertí que era muy peligroso incursionar bajo el agua. No puedo creer que esté muerto. Sin embargo, tienes que aceptarlo. Regresemos al campamento y... ¡Ay! ¡El agua se mueve! ¡Diablos! ¡Es cierto! ¡El agua se remolina como si... ¡Ay! ¡Un cuerpo! ¡Es Calimán! ¡Calimán! ¡Ay, no es posible! ¡No! ¡Pero este hombre es indestructible! ¡Calimán! ¡Míralo! ¡No está inconsciente! ¡Pero vive! Los ojos vidriosos del capitán Scott estallaban de rabia y sorpresa al ver flotando el cuerpo de Calimán. Solín, loco de alegría y emoción, trataba de alcanzar el cuerpo de Calimán. ¡Ayúdeme! ¿Qué espera? ¡Tenemos que subirlo a la plataforma! ¡Vamos! ¡Vamos, ayúdeme! ¡O pensaré que usted fue quien planeó la muerte de Calimán! ¿Tío? ¡Estás loco, muchacho! ¡Solo fue un accidente! ¡Entonces ayúdenme a rescatarlo pronto! ¡Pronto! ¡Sí, claro! ¡Tenemos que subirlo a la plataforma! ¡Maldito sea Calimán! Lejos, en el campamento de los lacandones, el profesor Mendoza vivía instantes de incertidumbre y angustia. Rosco le había hecho saber que su hija Mariela estaba prisionera en el campamento y que el capitán la mataría si él y los lacandones no regresaban al campamento para ayudarlos a escapar con los tesoros robados de Yiku Hall. El profesor Mendoza, sin saber qué hacer, miraba interrogante al jefe Chamaco. Chamaco, amigo, ¿qué debo hacer? El capitán tiene prisionera a mi hija y la matará si no regresamos allá. No falsoyes. Chamaco piensa que esto es ser trampa. Una trampa. Tu hija morirá a su tiempo. Sí, eso creía yo también, pero ahora Rosco me da la prueba de lo contrario. Me muestra este medallón que mi hija llevaba siempre consigo. ¿Lo ves? Y eso significa que Mariela vive y que no sé cómo se encuentra en el campamento. Tal vez sea mentira. Recuerda que capitán miente siempre. Sí, miente siempre, pero la duda es terrible. Si rechazo su oferta y Mariela está prisionera, la matarán. No puedo quedarme con la incertidumbre de pensar que yo mismo mandé a mi hija a la muerte. ¿Qué debo hacer, Chamaco? Aconséjame. No ir al campamento. No ir. Pensar que tu hija está muerta. ¿Qué hombre es capaz de dejar morir a su hija? No, no, amigo mío. Mi deber es regresar al campamento. Aceptar el trato del capitán, regresar al campamento y ayudarlo a escapar rumbo a poner paz. Piensa, no, Jesús, que el capitán te matará. No me importa. La vida de mi hija está primero. Regresaré al campamento, Chamacó, y lo haré solo. No quiero que por mi culpa tú y tus hermanos caigan otra vez en poder del capitán. Chan-Makó se ensombreció. La decisión del profesor provocaba su disgusto. Escucha, no, doctor. Quiero dejarte regresar al campamento. No puedes impedirlo, Chan-Makó. Regresaré para salvar a mi hija. Y para ayudar a que el capitán escape de la selva con los tesoros que robó de la ciudad de mis muertos. No queda otro camino, Chan-Makó. Al final de cuentas, el capitán nos ve. Escapará llevándose las joyas de Kiku Hoy. Yo no te dejaré, no, Sugur. No te dejaré. Chamacó. Me amenazas con ese cuchillo. Chamacó, amigo de Nuevo Sur. Chamacó, hermano de Nuevo Sur. Pero tú no ayudarás a capitán a escapar. Yo no dejarte que ayudes a escapar con tesoro. Chamacó, tener pena. Tristeza, pero... Si das un paso al campamento, matarte. ¿Matarme? ¿Serías capaz de matarme? ¿A mí? ¿A mí? Yo matarte para que no ayudes a capitán. Perdóname, Ojotul, pero debo hacerlo. Bien, Chamaco. Ahora escúchame tú. Los dos defendemos un derecho sagrado. Tú debes lograr que el capitán no escape con los tesoros de Kikujol. Pero yo debo ir a salvar a mi hija. Ahora mismo regresaré con Rosco al campamento y solo matándome podrás detenerme. Si lo haces, no te lo reprocharé. Adiós, Chan-Makó. No, Bilingal, no camines, no consul. No me obligues a clavar este cuchillo en tu espalda. ¡Detente! ¡Detente! Y en el campamento del capitán Scott, Calimán se recobraba de la asfixia ante la alegría del pequeño Solín. Calimán, ¿qué fue lo que pasó en el fondo de la laguna? Oh, trataron de asesinarme, Solín. Matarme cobardemente. El capitán supuso que un accidente había trozado el campo. La verdad es que dos hombres rana me atacaron. Destrozaron el tubo de oxígeno y la cueva de seguridad. Esto es lo que esperaba para atrapar al capitán. Ha llegado la hora de la justicia. ¿Cuál será el castigo que Calimán descargará sobre el capitán? ¿Cómo se defenderá el astuto hombre? ¿Y Chan-Makó matará al profesor Mendoza para impedir que regrese al campamento?